Permítame compartir con usted francamente la verdad. Quiero compartir con ustedes 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 18, y dice así: Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino la que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cristo es la diferencia. Este pasaje de la Biblia nos habla de manera muy singular en lo que respecta al sufrimiento. El apóstol Pablo habla en primera persona acerca de las cosas que padece él y los creyentes en Cristo Jesús, pero no con un ánimo de derrota, sino que, por el contrario, con espíritu de valor, confianza y fe en Dios. Si alguna vez alguien te dijo que si aceptas a Cristo, tus problemas de salud, dinero, amor, acabarían, déjame decirte que te mintieron descaradamente. Desde ya, Dios puede bendecir nuestras vidas de innumerables formas, pero nunca prometió que no enfrentaríamos aflicciones en este mundo. Por el contrario, el mismo Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 16, versículo 33, «En el mundo tendréis aflicción». Entonces, ¿es inevitable sufrir? Veamos paso a paso el versículo. Atribulados en todo, mas no angustiados, decía el capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 8. ¿Atribulados en todo? ¡Dios mío, cómo puede ser!, exclamamos muchas veces. Pero el Señor pone dentro de nuestro corazón un gozo inquebrantable que nace como el sol de la mañana, disipando toda la niebla de la angustia. Es decir, mi amado oyente, podemos padecer tribulaciones, pero no pasar de allí a una angustia destructiva. Podemos exclamar nuestra profunda decepción sobre muchas cosas, pero sin embargo, Dios siempre ubica en el centro del alma un gozo inquebrantable, que es, como dijimos, como un sol que disipa en la mañana todas las tinieblas de la noche. También decía en otra parte de este versículo, en apuros, mas no desesperados. Dígame, amable oyente, ¿quién no se ha encontrado alguna vez en apuros? Donde el tiempo corre y parece no haber salida, mas el creyente en Cristo no se desespera, porque tiene una esperanza más allá de este mundo de desesperanza. Tiene un hogar seguro, más allá del sol. En otra parte de este versículo decía, perseguidos, mas no desamparados. Todas las cosas pueden estar en mi contra. Y a veces exclamamos agobiados diciendo, no puede ser. Pero sin embargo encontramos a Dios decir en su palabra allá en Josué capítulo 1 versículo 5, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El que ha entregado su corazón a Jesucristo, Dios mismo está con él, en su corazón, en la persona de su Espíritu Santo. En otra parte del versículo dice, abatidos, mas no perecemos. ¿Qué abatimiento es la que a veces sufrimos? Y esas experiencias quisiéramos evitar. El mundo se abate y cae sin poder levantarse. Pero sin embargo, en Isaías capítulo 40, versículo 31 dice, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amable oyente, ¿te has desilusionado de la vida cristiana? ¿Te prometieron prosperidad? ¿Te han dicho pare de sufrir? ¿Cuál es la diferencia entonces? Me preguntarás. Te respondo, Cristo es la diferencia. Esa es la respuesta. Jesucristo es la diferencia. ¿Conoces al Cristo que puede sustentarte en la angustia? ¿Conoces al Cristo que puede perdonar tus pecados y que te da una nueva naturaleza capaz de soportar las pruebas? ¿Conoces al Cristo que trae esperanza y paz en tu corazón? Si no es así, creo que deberías conocerle. Aléjate de los estereotipos y frases hechas de muchas falsas sectas que no predican al Cristo de la Biblia. Pero acércate a la palabra de Dios. Usted mismo, amable oyente, busque la Biblia, la palabra de Dios, léala. Acérquese a la palabra de Dios y a Jesucristo con un corazón sincero y arrepentido. No esperes que cambien las cosas externas, sino más bien busca el cambio interno, poniendo toda tu fe en Jesucristo como tu Salvador. ¿Tendremos aflicción en este mundo? Sí, sí, la tendremos. Pero Cristo es la diferencia en nuestras vidas. Cuando Jesucristo toma lugar genuina y verdaderamente en nuestro corazón, cuando nosotros genuinamente nos rendimos ante Él y le entregamos nuestras vidas, Él toma el control de nuestras vidas y empieza a sustentarnos en el transitar de nuestras vidas. No significa que no pasaremos tribulaciones, que no pasaremos apuros, que no seremos perseguidos, que no seremos abatidos. Todo eso y más podemos pasar en la vida, pero la gran diferencia es Cristo habitando en nosotros. Jesucristo dijo en su palabra en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias por permitirme compartir con usted, francamente, la verdad. Ha sido un placer. Hasta pronto.